probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Pickin, se llama el tema, la banda se llama Potty Mouth, son unas minitas. Qué banda clavaste, Roder, ¿eh? Es así, de repente me pongo pesada, soy pesada. No, está muy bien. Pero bueno, hice, investigué un poquito de estas chicas, no sé nada más que son chicas. Solo te digo, se llama Abby, que toca la guitarra y es cuatro, la... Son cuatro y cuatro. Son tres, Abby, Ali, que toca el bajo, y Victoria toca la batería. Puede que ahora sean cuatro. Puede ser, sí, sí. Vamos a dejarlo. Pottymouthgirls.tumblr.com. Sí, es estas cosas que yo descubro. No sé, yo digo música nueva, pero no, de nuevo no tiene nada, me parece. Pero yo la descubro de repente, gracias al Spotify y a otras cosas. Me encontré con esto, me gustó. Esa cosa de la ira adolescente, que ya lo habíamos dicho, tocado un par de... Con las Girls' School. Me encantan. Me gusta, muy 90 suena, pero está buenísimo, ¿eh? Sí, bueno, y lo que está sonando por debajo, yo le digo colchón, es Passion Pit. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las Potty Mouth son del 2011. Así son bastante nuevas. Tienen unos añitos. No, bueno. Bueno. No, nosotros no son nuevos. Van a pasar, va a ser 5 años ya de eso. Uh-huh. Hace 4. Lo que suena por lo bajo... Yo mientras voy a tirar data, No es nuevo, no me escucho, pero tal vez porque no estoy bien de volumen yo. Bueno, decía Michael algo... No sabemos el apellido, es un griego, creo que el apellido así, es tipo así Politakis, pero ya no. Ya te lo digo. Michael Angelopoulos, una cosa así, es el cantante de Passion Pit. Y se separó, anunció su divorcio. Él estaba con una chica hace mucho tiempo. Me daba novio pesado a mí. ¿Por qué? Porque Passion Pit surge. Sí. Angelakos. Viste que era algo así medio. Michael griego. Angelakos. Me parece que tiene una descendencia griega. Bueno, el pibe surge, Passion Pit. ¿Cómo surge? Porque le hace un disco, le graba sus canciones, como si vos le grabas tus canciones a tu novia. Bueno, eso fue Passion Pit, uh-huh. El primer disco. Y así le pegan unos 2, 3, 4 años. 28 añitos tiene. Sí, es un bombón el pibe. Lo dibujo bastante a Michael. Lo tenía de amigo en el Facebook y me parece que me sacó. Oh. Va, anda a cagar. Bueno, porque ahora cambió de gusto. La cuestión es que después de 10 años de relación con esta chica y de haberse casado en el 2013, señor, no se case porque es yeta. Siempre termina en divorcio. Este chico se casó. ¿Qué anunció el otro día? Que tiene nueva pareja, ¿no? Pero dijo, I am se liberó. Gay. Se liberó. Salió del closet, lo cual lo aplaudimos. O no, da igual. Y yo me puse a pensar, no es un gay, me empieza a agarrar como el morbo, no es un gay teórico. Este chico estuvo probando unos muchachos pareja, mientras estuvo en pareja. Ah, claro. Entonces empecé a pensar, ¿fue una relación abierta, consensuada? Bueno, pero también, o sea, tríos, el anuncio no sé. del divorcio y esta nueva... Sí, anunció el divorcio en agosto. No, pero digo, esos anuncios están como medio programados. Seguramente se habían divorciado, no sé, sí, seis se deben haber antes, separado un hace antes. Un año. Tal cual. Bueno, lo que suena es Life Up, de por abajo. Life Up 1985 se llama. Es la canción, el corte de difusión de este disco, que creo que salió en junio o algo así de este año. Y es la canción que le hizo también a su mujer. Kindred. Su ex-mujer. Disco se llama Kindred, a su ex-mujer. Sí, muy rica piba. Todo muy patio liceo. Sí. Tanto Michael como su chica, su ex-chica. Nada, los queremos mucho. Vamos a hacer, vas a firmarle a Mauro los tus. Le voy a firmar. Le voy a firmar, autografiar. Sí. Los libros de Robertita, Winner y Loser. Bueno, jueves había mucho, vamos a pasar un archivo. La gente vaya, que la gente vaya, ¿por qué? Porque tocan Lara y Máximo. Además de que yo voy a estar. Vas a leer algo. A mí me rompe un poco las bolas, pero me parece que está bien. Pero que la gente porque quiere. No serías vos si no te rompiera las bolas. Igual te cuento, cuando presenté Loser, no leí Loser. Y después. Viste, te quedan tus amigos y gente dice, ay, pero yo pensé que iba a salir un capítulo o algo. Ah, bueno, está, ok. Ahora sí. Probablemente lo haga, va a tocar Larry Máximo, unas canciones ¿Se lo vas a dedicar? Sí, hace una dedicatoria ahora. A Mauro. Sí. Ah, sí, ahora le hago un dibujito. Sí. ¿Estás nerviosa? No. A vos le querías hacer una pregunta. Sí, quería preguntarle algo que ya le adelanté. Me trata de usted. Dígame. No, o sea, porque me tengo que poner en personaje, que estamos entrevistando a alguien. Dame, que me encanta hablar de mí. Para una escritora, una de las cosas que me interesaba era eso. Porque yo en su momento te hablé de Loser y me dijiste, no, Loser no, tenés que ir por Winner. Sí. Hoy. ¿Te queda lejos esa obra? ¿Qué te pasa? ¿Volvés a leer? ¿Lo leíste cuando se editó? Mira, lo leí tantas veces. ¿Sos tan hinchapelota como te conocemos que estás, que hubieses cambiado cosas? Sabes que no soy así, yo no soy muy control freak. Yo entregué, Lucer la entregué. Y después cuando la leí dije, y había cuatro errores que me duelen hoy en día. Entregué Winner y me pasó lo mismo, pero lo corregí. Se ve que en el camino no se corrigió algo. Hay un par de errores ortográficos, lo cual me pone muy mal, pero me chupo un huevo en un punto. Pero no lo leí todavía, lo leí hasta un punto, hasta, qué sé yo, el 20% antes del final. El 80% de Winner leí, pero bueno, lo tuve mucho más leído Winner que Loser. En Winner pasan más cosas. Para el lector de Loser es como una obsesión, es una piba, una treintañera obsesionada con un pibe que no le da bola, básicamente. Por eso es Loser. La ¿Es piba. Como tu primer disco? Es mi primer disco, pero libro. Uh-huh. Y es una historia, Loser es una historia real. Me pasó a mí, un pibe no me dio bola. ¿Y qué hice? ¡Hice un libro! ¡Toma! Me invité a la presentación y me respondió fuck you. Fin del tema. Buenísimo. Winner. Así tendría que decir. Sí. Está muy bien. Winner es la precuela de Loser, cuenta la separación de esta chica, que ajá, también se llama Robertita el personaje, porque es todo yo. Bueno, y es la separación, y es porque la piba queda tan loca y se obsesiona. Y también en Loser. Exacto, Winner no es por la piba, sino porque aparece, hay como un triángulo amoroso, un compañero de estudio de arquitectura, los arquitectos se van a sentir un poco identificados y qué sé yo. Y se vive ahí como un triangulete típico que uno está por separar y aparece alguien que te da el empujoncito. No voy a contar al final, pero así es Winner. Bien. Vamos a dibujar entonces vamos también ahora. ¿Con qué vamos a dibujar? Mira, vamos a. ¿Qué música? Ah, Vamos a escuchar. Lo que está sonando por lo bajo en el colchón ya es Like Swimming. Bien. Es una banda muy tranquilo y de pasada de Ribotril, diría. Dos cortinetas, mentira. Bien. Bien. Porque repetir no me gusta. Hay una labor de producción importante. Escúchame, diciembre. Ahora se sintió mal por lo que pasó el martes pasado. Ay, sí, me retó. El jefe me retó porque traje unos amigos que estaban en el auto. Es como que invento. Tuk. Y esta vez hice una reproducción. Bueno, y lo que va a sonar seguido de Like Swimming es otro de Like Swimming que se llama Let Go. Y pegado a eso de Paper Kids. Y la canción se llama A Silent Go. Todo con Go. Vayan, vayan, dibujen, mándenme sus dibujos y los postearemos cuando Dale, los manden. Escuchemos entonces. Ahora vamos a escuchar el tema Let Go. Sí, Let Go. Shuffle your feet and you don't wandering between the air of silence. Then the rain begins. I don't want to love you, I want to learn you, but I'd love to know you well. So long to your family home. I wonder if you'll ever get that feeling back. Your family home. 'Covering my eyes with your hand. Walked me through all of your plans. I told you I could see it all, but all I saw was you. Through the space in your fingers. I don't want to love you, I want to learn you, but I love to know you well. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. No vas a avanzar. Vivís por traicionar. Construís la vida a partir de los demás. Ritmo Serpiente de Sick Porky. Hay muchas fechas este fin de semana. Puntualmente el viernes, la agenda está subida al blog, el bicho rector 07.blogspot.com. Toca, abre el show de Sick Porky en el Teatro Vorterix, Camus, o Camus, sí, Camus. Manda del mes de... Manda del mes de pasado. ¿Tú? No, la del anterior. Sí. Sí. Bueno, se llama bien. El viernes 4 a las 19 horas, también Bicicleta celebra los 10 años de su primer disco, el mismo viernes en el Roxy Live, Niceto Vega 5542 a las 22 horas. Toco con los Barenboim junto a Robot Sonda, de Tristes y el Gran Key en Caras y Caretas, Venezuela 330 a las 20 horas. Face Cream celebra sus 10 años también en Bitflow, Avenida Córdoba 5509. Todo esto el viernes. Tal banda toca en el Espacio Cultural Dínamo, Picaportes, también banda del Metz en el Emergente Bar. Todo eso el viernes. Y el domingo, pues feriado, el lunes toca Utopians en Santana Bar. El lunes toca Pilsen con Pili y los Violadores de la Ley en Niceto Club. Molotov toca en Mar del Plata. Te ganan Sara, una banda de afuera, que más o menos no la, tanto no la tengo, pero el Rocket Bar es un evento, medio privado, pues un lugar chico en Rodríguez Peña en 1027. Y dijimos entonces el viernes y Porky en el Vorterix. Sí, Porky el viernes en el Vorterix. Y todo eso que le dije rápido, pero porque estamos quedando sin tiempo, pero hay muchas fechas muy buenas. Yo toco y ya te digo, el que va y dice el bicho rector, yo los invito a una cerveza. Esa. No, de hecho, Robert, te avisamos, lunes y martes es feriado, por eso también hay bastante. Claro. No sé si sabías. Lunes y martes. Me despierta, Mati. Es de frilo, eso es de frilo. No saber que hay feriado, no sé, es de frilo. Hoy no sé qué día es, claro, tal cual. Bueno, toda la agenda la pueden ver en el bicho reactor 07.blogspot.com. Ahora lo voy a compartir. Y para que por ejemplo el sábado también Los Primitivos, Los Frenéticos, Zorro Petardo Salvaje, Los Caníbales, Los Calambres, todo un festival o una fecha de rockabilly el viernes en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560 a las 23 horas. El viernes es la reapertura de Kiri. Kiri Music Bar. No vamos a anunciar nada de lo que va a haber. Ah, hay una reunión de una banda. Pero bueno. Sí, anunciémosla. ¿Por qué no? ¿O no? ¿Querés? No sé, ¿quieren los miembros? ¿Es público el evento? Yo no sé, no eso. No sé. La verdad ay, que la... si están haciendo los misteriosos, no perdón, entiendo. Perdón, no, perdón, estamos hablando en código. No, no entiendo. Cosa. Lo cierto es que el viernes. Dale. ¿Pero es verdad o no? ¿Cómo es verdad? ¿Es público o no? ¡Viene Steven Tyler, boludo! ¡Se lo traes! ¡Vamos! Estaban poniendo mucho misterio. Muy bien. Yo no miraba nada, no, o sea, no me tiraba un centro. El viernes reabre Kiri Music Club. Sí. Y va a tocar una banda. Y van a tocar una banda. Que ella no toca más, se separaron. No, no fue una no, gran banda, no sé. Pero sí tuvo. No es hermética, no son los redondos, tampoco es. ¿Quiénes son? No, igual es lo mismo, toca Simón, sí, se junta sí. Simón, ¿no? Anda. Sí, ya estamos, bueno. Ya estamos. También el sábado va a estar tocando en el Caras y Caretas de Sarmiento al 2037 a las 21 horas. Me darás mil hijos. Último show de la banda. Y para hablar un poco de eso, estamos con Mariano, cantante de la banda. ¿Cómo andás, Mariano? Acá Mauro, Hernán y Robertita en el Bicho Reactor. ¿Cómo le va, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, aquí andamos. No quiero entrar en intimidades, pero me sorprendió la noticia. Obviamente tengo mis entradas, Mariano, ya, ¿eh? Ah, qué buena onda, me alegra. Y contanos un poco qué es este momento, digamos, para ustedes, seguramente muy fuerte. Sí, sí, principalmente eso, es muy fuerte, es muy movilizante. Estamos despidiéndonos en muy buenos términos entre nosotros, no es que hay un conflicto que desencadene esta decisión, sino que tiene que ver con un ciclo cumplido, o por lo menos en este momento, que no hay planes a futuro concretos, y estamos todos con otras cosas también, y justamente para no desgastar la relación, fue la decisión de, bueno, nos paramos, hagamos un parate acá. Somos hermanos, viste, estamos hace 15 años juntos, la verdad que bueno, eso sí es muy movilizador, pero por otro lado está buenísimo poder darle un cierre así, que va a estar bueno, que va a estar lindo, que va a ser emotivo y donde nos vamos a ir todos abrazados, ¿viste? Y sí, eso es de lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Uno, digamos, como los mejores cierres de alguna manera, ¿no? Claro. El poder abrazarse cuando terminen de tocar. Y sí, un poco va por ese lado. Y ahora, yendo un poco más al show, ¿tienen armado así como un grandes éxitos, por así decirlo? Sí, va a ser un poco así, bueno. Sí, van a ser dos, tres temas de todos los discos. Aparte no va a ser un show tan largo porque es compartida la fecha con Lucio Mantel. Claro. Y la decisión la tomamos después de haber armado la fecha compartida, con lo cual, bueno, vamos a tenernos obviamente al show que se planteó, pero va a ser un show que va a tener un poco de todo, obviamente, que va a tener invitados de históricos de grupo, y que sí, va a haber un 3 o 4 de cada disco seguro. Buenísimo. Bueno, Mariano, mirá, a mí me pone muy emotivo esto, así que... bueno. Yo lloro en los ensayos, así que se entiende. Bueno, Mariano... No sé cómo voy a hacer para cantar de corrido, estaba. Esto va a ser... todavía quedan entradas. Yo estuve hoy que compré las entradas online. Todavía quedan, no muchas, así que recomiendo que se apuren. Va a ser el sábado 5 de diciembre en el Caras y Caretas de Sarmiento, al 2037, a las 21 horas. Me darás mil hijos. Se despide, Mariano, te agradezco mucho. Y no podíamos no conversar, aunque sea un ratito, ya que presentaron cada disco acá en el programa. Te agradezco mucho por esta conversación. Buenísimo, bueno, gracias a ustedes. Y bueno, y nos veremos el sábado. Dale. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande y gracias por haber estado ahí todos estos años. Un abrazo. Nos vamos escuchando del primer disco, el tema Fusil de Me Darás Mil Hijos. Parece idiota. Se pasó el día jactándose de sus revoluciones. No murió en ninguna. Y un fusil que esperaba.